en esta noche tiene que ver con esto, con nuestra fe, con la fe individual de cada uno de nosotros, con la fe de la iglesia como iglesia que formamos todos nosotros también. Debemos ser una iglesia de fe. Debemos ser una iglesia de fe que avanza por fe. No porque vemos que las cosas están bien, que son favorables, que está todo en orden. No, el pueblo de Dios, nosotros somos un pueblo que se mueve por la fe en este que es nuestro Dios, soberano y creador del universo y aquel que reina por los siglos de los siglos. Así que vos y yo debemos crecer en este aspecto de nuestra vida espiritual, en cuanto a la fe. El miércoles compartíamos un mensaje en este sentido y era conviértete en una persona de fe. Y hoy vamos a ver entonces, para complementar ese mensaje, la fe que permite ver la gloria de Dios. La fe que puede ver la gloria de Dios. No que se imagina la gloria de Dios. No que escucha de parte de otros cómo se manifiesta la gloria de Dios. Sino que vos, tu propia vida, a través de la fe, vos también podés ver con tus propios ojos la gloria de Dios, el obrar de Dios, el poder de Dios que obra a través tuyo y a tu alrededor. Y esto es lo que tenemos como desafío también, seguir creciendo en esta fe, seguir fortaleciendo nuestra fe. Porque, claro, todos nosotros podríamos afirmarlo, ¿no? Para Dios no hay nada imposible, Dios es todopoderoso. Sí, sí, esto está bueno, pero en el fondo, ¿y cuánto lugar tiene eso en mi vida real? ¿O es solo que está en mi mente? ¿Eso se puede reflejar en mis decisiones, en mi obrar, en mi servicio a Él? Así que Dios nos está queriendo compartir en esta noche y alentar para que vos y yo y todos nosotros alcancemos una fe que nos permita ver la gloria de Dios. En todo caso, alcancemos un nivel de fe nuevo que nos permita ver todavía mayor gloria de Dios. Porque obviamente que la estamos percibiendo, obviamente que la estamos viendo aquí entre nosotros. Dios está entre nosotros y obra con ese poder. Por lo cual déjeme leer un pasaje que está en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 2. Capítulo 2. Este pasaje demuestra cómo por la fe de algunos se pudo ver la gloria de Dios obrando en una persona. Cómo el poder de Dios, la misericordia de Dios se manifestó en la vida de alguien que estaba en necesidad. ¿Por qué? Porque hubo quienes manifestaron una fe que dio la ocasión a Dios de hacer prácticamente un milagro. Pero esto que nos va a contar este pasaje no es el único pasaje. Yo intencionalmente busqué algún otro pasaje. Me di cuenta que está lleno después de pasaje, así que lo va a encontrar en cualquier momento en la lectura de la Biblia. Para darnos cuenta de que esto es lo que Dios quiere habitualmente, lo que Dios espera habitualmente. Encontrar que vos, usted, le permite a Dios, por la fe, hacer grandes cosas en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo, con lo que ha ocurrido en tu vida. Bueno, sea la necesidad cual fuere, Dios quiere hacer algo grande, milagroso, si fuera necesario, en cada uno de nosotros. ¿Y por qué no lo lleva a cabo? Necesita fe, necesita encontrar fe en tu corazón. Y está a tu alcance. No es solo para algunos que se pasan horas y horas, ¿no es cierto?, orando de rodillas. Y bueno, la oración ocupa un lugar importante en nuestra vida. Pero está al alcance de todos, de usted también, de vos. Todos nosotros podemos convertirnos en hombres y mujeres de fe. Y de una fe tal que esto le agrade tanto a Dios que Él mueve su mano poderosa en favor tuyo permanentemente. Después de varios días, Jesús regresó al pueblo de Capernaum. Apenas se supo que Jesús estaba en casa, mucha gente fue a verlo. Era tanta la gente que ya no cabía nadie más frente a la entrada de la casa. Entonces Jesús comenzó a anunciarles las buenas noticias. De pronto, llegaron a la casa cuatro personas. llevaban en una camilla a un hombre que nunca había podido caminar. Como había tanta gente, subieron al techo y abrieron un agujero y por allí bajaron al enfermo en la camilla donde estaba acostado. Cuando Jesús vio la gran fe que aquellos hombres tenían en él, le dijo al paralítico: amigo, te perdono tus pecados. Al oír lo que Jesús le dijo al paralítico, unos maestros de la ley, que eran unos religiosos, que allí estaban, pensaron: ¿cómo se atreve este a hablar así? Lo que dice es una ofensa contra Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando y les dijo: ¿por qué piensan así? Díganme, ¿qué es más fácil, perdonar a este enfermo o sanarlo? Pues voy a demostrarles que yo, el Hijo del Hombre, tengo autoridad aquí en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al que no podía caminar: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. En ese mismo instante, y ante la mirada de todos, aquel hombre se levantó, tomó la camilla y salió de allí. Al verlo, todos se quedaron admirados y comenzaron a alabar a Dios, diciendo: nunca habíamos visto nada como esto. Nunca habíamos visto algo tan grande, algo tan tremendo. Nunca habíamos visto un milagro semejante. Nunca habíamos una gloria como esta que se reveló entre nosotros. Nunca vimos tal poder. Y todos se maravillaron y entonces alababan a Dios. Por supuesto que entre ellos estaría este que fue bendecido de esta manera y que se habría ido pasando en medio de todos, pero feliz, gozoso, todavía sin poder creer lo que había ocurrido en su propia vida. Y regresando urgente a su casa. Yo creo que debe haber batido el récord de los 100 metros ya, ¿no? Porque iría corriendo a su casa para encontrar a su familia y abrazarlos y mostrarles y contarles lo que había acontecido y quién había hecho semejante obra de amor y de misericordia sobre él. Pero ¿qué fue lo que dio lugar a esto? ¿Qué fue lo que verdaderamente abrió la oportunidad a Dios para bendecir de esa manera al que estaba en tan tremenda necesidad? Indudablemente, el pasaje destaca la fe de estas cuatro personas. Claramente dice el pasaje que Jesús vio, se dio cuenta de la fe que tenían estas cuatro personas en él. No en él, en el paralítico, en él, en Jesús, como el Hijo de Dios. Otra vez es esta la fe que agrada el corazón de Dios y le permite a él, le da oportunidad de llevar a cabo una obra maravillosa. Bueno, este pasaje comienza diciendo esto. ¿Cuánta gente estaba buscando a Jesús? Muchos de ellos ya estaban escuchando y conociendo acerca de sus bondades, de los milagros que estaba haciendo, de las maravillas que estaba obrando. Y por supuesto que toda la gente que se ve en necesidad, en aflicción, en dolor, como decíamos recién, aún con enfermedades en el corazón, enfermedades del alma, ni siquiera enfermedades físicas. Pero mucha gente que, como este que estaba paralítico físicamente y nunca podía haber ido a caminar. Hay muchas personas que están paralíticas, postradas, agobiadas emocionalmente. Y aún desde mucho tiempo, personas que deben extrañar qué es experimentar paz, qué es experimentar gozo, alegría, felicidad, entusiasmo, propósito en la vida. Y a otros que están, por supuesto, agobiados espiritualmente hablando. Pero allí estaban las multitudes que entonces buscaban a Jesús. Veían en él una esperanza real y concreta para sus vidas, para su necesidad, para su situación. Muchos irían pidiendo por sus propios matrimonios, por sus familias, por el vínculo con los hijos, por lo que hubiese sido. Nosotros tenemos que percibir también la enorme necesidad que sigue habiendo en nuestro barrio o en tu barrio, en este barrio en el que vos vivís, percibir la necesidad de tanta gente a nuestro alrededor, en esta ciudad y aún en nuestra nación. Hay multitudes que necesitan, que buscan, que desean algo diferente. Multitudes postradas y paralizadas como este que estaba aquí y que los simboliza y los representa en definitiva a todos. Pero Jesús no era alguien que masificaba. Decía, qué gran masa de gente. Como hemos visto también y sabemos, Él luego identificaba individuos, identificaba personas, sobre cada uno de los cuales ponía sus ojos. Él ponía sus ojos en los ojos de esa persona y podía ver más allá de lo que quedaba delante de sus ojos y reconocía en el fondo la necesidad, el clamor que había en el alma de esas personas por ayuda. Y siempre Jesús fue conmovido por eso, fue movido a obrar, fue movido a misericordia y bendijo a tantos según sus propias necesidades. Así que, frente a las multitudes, Jesús les dijo a sus discípulos, denles ustedes de comer. Y la palabra del Señor nos llega hoy también de esta manera. Ven que hay multitudes que necesitan a Cristo. Sí, imposible no verlas. Y Jesús nos vuelve la mirada ahora a nosotros y nos dice, denles ustedes de comer. Ah, pero nosotros somos poquitos. Denles ustedes de comer. Y pero yo no tengo tanto. Denles ustedes de comer. Atiendan sus necesidades. Pero luego vamos a poder reconocer como reconocía Jesús, individuos, personas. Está la multitud, pero lejos de que eso nos agobie y nos paralice, luego vas a ver cómo el Espíritu Santo te va a guiar a poner y fijar tu mirada en alguien en particular. Vas a comenzar a ver individuos, personas, o un hombre, una mujer, un niño, un anciano, alguien que está sufriendo. El Espíritu Santo te lo va a hacer sentir y vas a poner tu mirada en esa persona. Así que ya estás dejando las multitudes para ocuparte de alguien en particular que tiene un nombre, que tiene una fisonomía, al cual podés abrazar perfectamente, al cual podés ver en qué condiciones está. Así que de igual manera como lo que ocurrió a Jesús, nosotros debemos ver esos individuos. ¿Sabe una cosa? En muchos casos, estos individuos y estas personas están en nuestro propio hogar. Son algunos de nuestros familiares, posiblemente. Quizás es el esposo, quizás es la esposa. Quizás son los padres, quizás es alguno de los hijos, quizás es alguien bien próximo, un vecino, quizás es un amigo, quizás es un trabajador como vos o como usted, que va todos los días a la fábrica, al comercio, a tal lugar. Quizás es alguien anónimo, pero tenemos que ser sensibles y dejar que el Espíritu nos guíe a ver individuos. Los vamos a ver necesitados de Cristo, paralizados, abatidos, desahuciados, muchos de ellos enredados en infidelidades, en el alcoholismo, en la pornografía, otros encerrados en prisiones de dolor, de violencia, de aflicción. Algunos expuestos a la furia destructiva de los demonios por haber participado ya de prácticas ocultistas o aún peor, por haber establecido pactos o compromisos, los cuales pueden llevar al colapso psíquico o mental de las personas o incluso al suicidio. La Biblia afirma de parte de Dios Todopoderoso, el único que reina por los siglos de los siglos, que el enemigo y sus huestes de maldad no están sino solo para matar, hurtar y destruir. Bueno, algunos conscientemente, otros quizá inconscientemente, pero están sumidos en alguna de estas situaciones. Necesitamos fe. Fe para poder ver la gloria de Dios obrando. Frente a tanta necesidad, necesitamos que Dios haga la obra que Él lleve a cabo el proceso de salvación, que Él comience a bendecir, a sanar, a hacer milagros, maravillas, a liberar cautivos, a romper cadenas de esclavitud, a derribar muros que tienen encerrado a las personas, a sanar a los quebrantados de corazón. Necesitamos ver que la gloria de Dios se manifieste todavía con mayor intensidad y con mayor contundencia en la vida de aquellos que nos están rodeando. Así que necesitamos fe. Dios necesita ver fe, encontrar fe. La que encontró en estos cuatro personas. ¿Viste lo que hicieron? Llevaron al que estaba en necesidad delante de la presencia de Cristo. Esto es lo que tenemos que hacer personalmente y como iglesia, llevar a las personas a Cristo. No podemos estar entretenidos en ninguna otra cosa. No puede haber algo tan importante que no nos permita tiempo para ocuparnos de las necesidades del prójimo. Tenemos que llevar a las personas a Cristo, por lo cual estos cuatro tienen que haber ido a buscar a este que estaba paralítico. No le podrían decir nunca al paralítico, che, nosotros nos estamos yendo al culto, te esperamos, no sabés qué bien que lo pasamos, así que venite, venite, te esperamos allá. ¿De qué manera el paralítico podría ir? Hay que llevar a las personas a Cristo, por lo cual hay que ir a buscar a las personas para llevarlas. Entre dos, entre tres, entre cuatro, entre ocho, los que sea necesario. Para ello hace falta fe. Fe para poder ver la gloria de Dios. Fe, como dice la propia palabra, es convicción. Es absoluta seguridad, es una certeza, es un fundamento, algo inconmovible, algo sobre el cual nos apoyamos y da sustento a lo que decimos. Esto es fe. Fe no es solo, bueno, creo que, si vos pensás que Dios tiene poder, y sí, pero qué sé yo, bueno, si es voluntad de Dios, Él lo hará. No, no, la fe, dice la Biblia, es convicción. ¿Y en quién debemos tener convicción? En Dios y en Jesucristo. Los cuatro tenían fe en Jesucristo y Él lo pudo observar. ¿Y si Jesús me mirara ahora desde los cielos, vería en mí fe? ¿Y si Jesús me mirara o nos mirara a cada uno de nosotros ahora, Él encontraría fe? ¿Él podría descubrir, ver que hay fe en nuestra vida? Fe y convicción de que Dios es bueno, que verdaderamente es fiel. No dudamos en absoluto de su misericordia. Nunca dudamos de que Él nos ama de verdad, que perdona nuestros pecados, que da oportunidad a las personas, que es todopoderoso, que quiere dar libertad, vida nueva. Convicción de que solo Él salva, transforma, renueva, restaura o sana a aquel que está en necesidad de cualquiera de estas situaciones. Cuando Jesús vio la gran confianza que aquellos hombres tenían en Él, entonces vino la manifestación de la gloria y el poder de Jesucristo. A tal punto, entonces, que viste cómo finalizaba estos capítulos y estos versículos que hemos leído, nunca habíamos visto nada como esto. Hoy hemos visto maravillas, decía otra versión en la Biblia también. Ah, la gloria de Dios siempre nos va a sorprender y va a ser mucho más allá de lo que podemos entender, mucho más de lo que es ordinario. Que decía, hoy hemos visto cosas extraordinarias. Nunca podríamos imaginarnos esto que ha acontecido y ese es el obrar de Dios. Así que fe es convicción. Fíjate cuando el amigo de Jesús, Lázaro, había muerto y Jesús estaba lejos de la casa de Lázaro. Cuando estuvo regresando después de un par de días luego de la muerte, dice que vino a la familia. Cuando llegó allí, Jesús, conmovido en su ánimo, en su espíritu, porque obviamente amaba a Lázaro, porque amaba a su familia, porque Jesús es alguien que se duele con aquel que tiene dolor en el corazón, que se identifica. Entonces dice que se acercó a la tumba en el cual ya estaba allí colocado Lázaro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Jesús dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del muerto, le dijo, Señor, ya huele mal, porque hace 4 días que murió. Y Jesús le contestó, No te dije que si crees, no te dije que si tuvieras fe podías ver la gloria de Dios. No te dije que si crees y tenés la convicción de que yo soy el Hijo de Dios, yo puedo hacer un milagro y resucitar a Lázaro. Esa gloria la podés ver si pudieras creer y tener fe en mí. No te dije que si creyeres verás la gloria de Dios. Efectivamente, Jesús resucitó a Lázaro. Encontró algo de fe, por lo menos en Marta y en algún otro de la familia. Fue suficiente. No es necesario una fe perfecta, una fe de esas inalcanzables que tienen pocos iluminados. No, la fe es para personas como vos y como yo, para cada uno de nosotros. Podés alcanzar este nivel de fe. Y por eso podés ver la gloria de Dios obrando a tu alrededor. Para ver la gloria de Dios debemos tener fe, creer en Él y generar la ocasión para que haga la obra. Solo aquel cuya fe persevera puede ver la gloria de Dios. Solo aquel cuya fe persevera puede ver la gloria de Dios. Y no, yo le pedí a Jesús, y yo creo en Él, pero todavía no hizo nada, y yo tengo necesidades, y yo estoy así, y estoy sin trabajo, y tengo esta enfermedad, y al final eso parece un recital de quejas. No es fe. ¿Y cuánto tiempo tengo que esperar? Solo aquel cuya fe persevera puede ver la gloria de Dios. Y yo oro para que tu vida alcance esta calidad de fe, una fe que pueda perseverar en el tiempo, porque si puedes creer, al que cree todo le es posible, dice la Biblia, la palabra de Dios. Esto es lo que ocurrió otra vez, déjame que te cuente un tercer pasaje en la palabra y será el último ya. Dice que una vez se acercó alguien a Jesús y le dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual dondequiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y se lo trajeron al hijo de este hombre. Y cuando ese espíritu inmundo que le causaba mudez y otras cosas a este joven vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el padre le dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Entonces Jesús reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y el joven quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo enderezó. Y el joven se levantó, sano y libre de toda opresión de Satanás y de toda obra maligna de cualquier espíritu inmundo. Bendito sea el Señor. El Padre creyó en Jesús y vio la gloria de Dios en su Hijo. Una fe que persevera es una fe que alcanza a ver la gloria y el poder de Dios manifestado. Ah, ¿te das cuenta que para Dios no hay nada imposible de verdad? Desde niño este niño estaba atormentado, ya era joven y seguía atormentado. Pero hubo un día que fue el último día de eso y su vida fue cambiada y transformada. Siempre puede haber un día que sea el día donde puedas dejar atrás lo que te atormenta, lo que te aflige, lo que te ata, lo que está dañando tu vida, lo que te quita vida, lo que te deja en oscuridad, lo que te deja ciego, lo que no te permite vivir la vida como corresponde. Fe también es proclamación. Jesús, en este primer pasaje que hemos mencionado, dice que al ver la multitud, lo primero que hizo fue comenzar a predicarles el mensaje, a predicarles la palabra. Entonces Jesús comenzó a anunciarles las buenas noticias. Y siempre Jesús tiene buenas noticias para las personas. Y este es el mensaje que también tenemos nosotros. Son buenas noticias, no pálidas. No, nos vamos todo al tacho. Uy, con este ahora no sabés, agarrate porque vamos, se destruye todo. ¿Cómo un cristiano participa de estas cosas? Parece risueño, pero somos hijos de Dios por sobre todas las cosas. ¿Qué es lo que vemos a nuestro alrededor? ¿Con qué mirada miramos solamente a lo que ocurre a nuestro alrededor? Ese es el mensaje que compartimos con los demás. Esa es la esperanza que ponemos en los demás. No debe haber cristiano que esté manifestando estos mensajes, sino manifestando este mensaje de que en Cristo hay salvación para todos. Estos son buenas noticias. Estos son buenas nuevas. Así que fe es proclamación, es anunciar, es predicar, es compartir un mensaje para una vida nueva. Es un mensaje de esperanza, es un mensaje de liberación para el que está oprimido y sufre y no ve más allá. Y ese sí que verdaderamente puede creer que nos vamos al tacho. Pero esa persona no tiene una experiencia personal con Cristo. Nosotros sí la tenemos. Nosotros hemos recibido la esperanza, recibimos el Espíritu Santo, vivimos esa esperanza y no podemos compartir pesimismo con el que necesita un mensaje de fe y de salvación. Saber que hay una oportunidad para que la persona pueda decir, bueno, yo quiero esa oportunidad porque es lo único que me queda, si no me quito la vida. Vaya instrumento, ¿de quién? Un cristiano que da estos mensajes. Jesús iba anunciando el mensaje de las buenas noticias. Y él lo hacía predicando, lo hacía enseñando, valores, principios de vida. Che, yo te amo y te perdono, le dijo a una mujer un tanto pecadora a la cual querían apedrear y matar. Volvé a casa, pero no peques más. No peques más, no te hagas más daño a vos misma. No peques más, yo te ofrezco una vida nueva, distinta, pero tenés que abandonar ese estilo de vida. Entonces él predicaba, enseñaba y aún por supuesto ministraba, como ministraba en estos casos a estos que tenían enfermedades, opresiones de Satanás, etc. Debemos proclamar. Fe es convicción, pero fe también es proclamación. Dios está buscando este tipo de fe en nosotros como iglesia y que sigamos perseverando en esto. Fe también es compromiso. Fe es compromiso. Aquellos cuatro se comprometieron con el que estaba en necesidad. Se comprometieron en llevarlo a Cristo. Se comprometieron de tal manera que no hubo obstáculo para que cumplieran ese propósito. ¿Hubo una multitud? No. ¿No podemos entrar? No. ¿Quizás mañana nos puede atender Jesús? No. Ahora tiene necesidad esta persona. No hay que especular. Así que cuando esto está en tu corazón, no hay obstáculo que te pueda detener para llevar a la persona delante del trono de la gracia de Dios y pueda esa persona hallar oportuno socorro. ¿Qué hace falta? Fe, mi fe. Una fe que es convicción, una fe que proclama un mensaje. Mirá, te quiero decir que si vos querés, conozco a alguien que te puede cambiar y transformar la vida. Se llama Jesús. Si vos estás dispuesto, yo te doy fe porque Él lo cambió, me cambió a mí, lo hizo en mí. Y también lo puede hacer en vos. Estás deseoso, querés hacer. Y en tanto la persona abre su corazón así de poquito y dice, y bueno, sí, tengo mis dudas. No te hagas problema porque nosotros no tenemos dudas. Permitinos llevarte a Dios. Y si la persona dice, sí, qué sé yo, no me queda otra, no entiendo nada, pero bueno, qué sé yo, llévenme. ¡Listo! Vamos a la presencia del Señor y aquí traemos a este que está en necesidad, Señor. Ahora clamamos a vos, ahora el resto lo tenés que hacer vos. Nosotros hicimos lo que nos correspondía, pero no le podemos nosotros dar sanidad por nuestro propio poder. No podemos nosotros perdonar pecados, que eso le corresponde a Dios. Así que lo traemos a vos, Señor. Ahora nosotros vamos a querer ver tu gloria manifestada en esta persona. Lo creemos, Señor. Creemos en tu palabra. Así que, Señor, sorpréndenos. Y te va a sorprender, por supuesto, porque Dios es fiel. Fe es compromiso. Escuche con atención. Por mi fe en Cristo, la necesidad del prójimo me compromete. Si usted es alguien que puso su fe en Cristo, entonces la necesidad del prójimo lo compromete, te compromete. No hay posibilidad, no hay opción. Estamos comprometidos por nuestra fe en Cristo a asistir a las necesidades del prójimo. Así que lo mejor que puede ocurrir es cumplamos cabalmente ese compromiso, con fe en Dios. No puedo dejar de hacer algo por aquel que está cerca, el prójimo. No hace falta ir a buscarlo a ningún lado, está cerca y usted sabe. No puedo dejar de hacer algo por esa persona. Y lo mejor que puedo hacer es llevarla a Cristo. Y pero no sé bien, yo solo no puedo porque es pesado. Pedí a otro. Fueron cuatro ahí, porque era necesario cuatro. Si era necesario dos, hubiesen ido dos. Pero hay que hacer algo, sigamos haciendo algo por las necesidades de la gente que está a nuestro alrededor. ¿Y saben? ¿Lo llevaron a dónde? A Cristo. ¿Lo llevaron a dónde? A donde estaba la presencia de Dios, en Jesucristo su Hijo. Lo llevaron delante de Él, lo llevaron al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Y en nuestro caso, ¿dónde está la presencia de Jesús? En nuestro caso, ¿dónde está la presencia de Dios? ¿En qué lugar podemos hallar a Dios para poder llevar a las personas a Él? Esos cuatro llevaron a ese enfermo al templo. No. Usted recordará el pasaje. Jesús estaba en una casa. ¿De quién era esa casa? Bueno, tarea para el hogar. Era una casa. ¿Sabe? Podría ser tu propia casa. Sí. Cada una de nuestras casas debieran manifestar la presencia de Dios. ¿Cómo que no? Y entonces podríamos llevar a cualquier vecino a nuestra propia casa para encontrar a Cristo como Salvador personal. ¿Por qué? Porque allí está la presencia de Dios. ¿Usted tiene dudas acerca de que Dios está presente en su propia casa? Si no tiene dudas, eso es fe y es convicción. Entonces es muy sencillo. No hace falta ir lejos, caminar mucho, esperar el domingo o el miércoles. En cualquier momento veo a alguien que tiene necesidad y te quiero llevar a la presencia de Dios. ¿Queda muy lejos? No, acá, tres casas más allá, porque soy tu vecino, vamos a casa y está la presencia de Dios ahí. Y si no es allí, es en ese mismo lugar, porque donde hay dos o tres reunidos en su nombre, allí está Dios entre ellos. Así que no hace falta nada. Es en la calle, también allí está la presencia de Dios. En la plaza, también está allí. En la parada del colectivo, también está allí contigo. Pero qué bueno tener la visión de nuestras casas como lugares también para poder bendecir a muchos. Dios sigue obrando entre nosotros. ¿Sabe? Quiero decirle que por la gracia de Dios, una preciosa familia, un precioso matrimonio de la congregación, siente impulso de parte de Dios de abrir su hogar para poder ministrar al prójimo. Compañeras de trabajo de esta persona, las cuales no puede ministrar en el ámbito de trabajo, a veces no hay tiempo, a veces no está permitido, y entonces digo, yo quiero abrir mi casa para invitar a esa gente y poder ministrarles y bendecirles, traerlas a la presencia de Dios. Gloria al Señor. A partir de junio, los días sábados, a la tardecita, para tomar un té, pero compartir de Dios con esas personas, Nuestros hermanos Mario Macchioni y Ana María Tejerina van a abrir su hogar. Comprometo a la iglesia para orar por esto y ellos puedan ser usados para bendecir a muchos. ¿Y vos? ¿Y usted? ¿Y su casa? ¿Y alguien podrá ayudar a nuestros hermanos en esta tarea? Podrás decirle, yo me comprometo a ir cada sábado. Voy a estar junto a ustedes. Quiero ser un instrumento de Dios para poder bendecir a otros. Tengo fe de que Dios va a hacer cosas grandes en tu hogar, en la gente que vaya ahí. Mario y Ana esperan también de alguien más que quiera participar de esta aventura de fe. Así que si hay alguien, después compártalo con Ana o compártalo conmigo. Claro, también llevamos o traemos al templo a las personas, al encuentro de matrimonios, a la reunión de los miércoles, como lo estamos haciendo, y gloria a Dios. Pero también tenemos otras opciones, las casas. Y este pasaje nos da cuenta también de que la presencia de Cristo se revela poderosamente allí. Como lo hace en cada culto, en los encuentros de niños, de adolescentes, de jóvenes. Fe, finalmente, es celebración. La fe nos permite ver la gloria de Dios. Luego de lo cual, no nos cabe otra cosa que celebrar. Hay gozo, trae alegría enorme, profunda, a aquellos que percibimos la gloria de Dios a nuestro alrededor obrando. Entonces estamos felices. ¿Y vos qué ganaste? ¿Qué recibiste? No, yo, ahora nada. Nada particular, pero esta persona sí. Mirá cómo fue transformado, toda una vida cambiada y transformada, toda una familia cambiada y transformada. Y así con uno, con el otro, con el de más allá, etc. Y nos gozamos en eso. Y Dios nos sostiene y nos bendice todavía más. Por esto, dice el pasaje, todos se admiraron y alabaron a Dios diciendo, nunca hemos visto una cosa así. Hoy hemos visto cosas extraordinarias. Como es extraordinario que la gente en una comunidad reconozca que aquel que pasaba tambaleándose porque venía alcoholizado, ya no lo hace más. Ahora hasta su rostro está encendido de felicidad y de gozo. ¿Por qué? Porque esa persona tuvo un encuentro con Cristo y le entregó su vida a Él. ¿Por qué? Porque hubo algunos que tuvieron fe para irlo a buscar, para tenerle paciencia, para ministrarlo en oración, para pedirle una y otra vez y no bajaron sus brazos hasta que vieron que la persona se entregó y recibió a Cristo. No dejaron de orar, no dejaron de decirle, dejá el pecado atrás y vení a Cristo que te da vida nueva. Y un día se produjo el milagro y vieron la gloria de Dios y todos se maravillan. Yo, che, parece que esto es verdad, qué tremendo. Como lo que ocurría en las iglesias en Corinto. Y entonces dice que si entraba una persona podía percibir la presencia de Dios al punto de afirmar verdaderamente Dios está entre ustedes. ¿Y podrá esta ser la experiencia de las personas que vengan aquí, que vos traigas, que traigamos entre todos, familiares, vecinos, y al entrar y participar nos puedan decir, no, verdaderamente Dios está aquí entre ustedes? ¿Dónde está Dios? Así que las sanidades, los milagros, los muros caen, las cadenas se rompen, los corazones son sanados, hay salvación, hay libertad, hay victoria, entonces hay celebración. Dice la Biblia que hasta en el cielo hay celebración. Los ángeles se gozan y celebran y cantan y alaban y dan gloria a aquel que revela su gloria y su poder de esta manera. A Cristo Jesús, a Dios y únicamente a Él. No lo fueron a reconocer y aplaudir a aquellos cuatro que hicieron esto. ¿Dónde están estos cuatro? No se los nombra más, no es importante. Son cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, somos nosotros, debemos ser nosotros. estarían celebrando lo que Dios hizo en la vida de esa persona. Estarían exaltando al Todopoderoso en quien ellos tenían su fe puesta. Así que celebremos, alabamos al que vive por siempre, al que reina por siglos de los siglos, al único y verdadero Dios, al que cambia y transforma las vidas, al que restaura matrimonios, al que sana enfermedades y dolencias, al que libra de aflicción, al que consuela el dolor, al que fortalece al débil, al que levanta al abatido. Lo exaltamos por su gran amor, por su poder, y lo hacemos con gran gozo y alegría. Se requieren cristianos de fe para poder ver la gloria de Dios. Se requieren iglesias llenas de fe en aquel a quien alaban y adoran toda vez que se reúnen como iglesia. Necesitamos esta fe que dé ocasión a Dios el revelar su gloria de esta manera para sorprendernos, para bendición de muchos y para gloria y honra de su nombre. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Dios nos dijo esto hoy otra vez. Si crees, verás la gloria de Dios. Es una promesa, es una afirmación. Cree, vas a ver la gloria de este Dios. Vas a ver su fidelidad, vas a ver su poder. Lo vas a ver cada vez con mayor nitidez y magnitud. Esa es la fe que mueve montañas. En realidad es la fe en el Dios que mueve montañas y lleva a cabo milagros. Así que deja en esta noche que pueda orar por ti, por cada uno de nosotros, para poder crecer y alcanzar esta fe o fortalecer esta fe todavía más. ¿Sabes? Alguien en estos días me compartió. Dijo, sí, nosotros pasábamos por acá, somos vecinos, vivimos a pocas cuadras, y muchas veces pasábamos por acá y nos llamaba la atención ver tanta cantidad de vehículos estacionados. Bueno, un día estuvieron aquí también entre nosotros. Y pensaba, bueno, al menos por los vehículos o la cantidad de autos, llamamos la atención de la gente. Pero sabe, ¿cuánto mejor sería que la gente supiera que aquí está la presencia de Dios, que obra milagros y maravillas? ¿Cuánto mejor sería que nuestros vecinos pudieran saber todavía mucho más y mejor que al Dios al cual adoramos y exaltamos en este lugar cambia y transforma las vidas de verdad? Qué bueno sería que esta fuera la expresión de la gente. Verdaderamente Dios está entre ustedes. Y ya no se fijara si hubiera muchos o pocos vehículos. Pudiera no haberlos. Pero cuánto más importante es que la gente pueda saber y reconocer. ¿Y de qué depende? De mi fe y de tu fe. Señor, bendecimos tu nombre. Te exaltamos, Señor, te damos gracias porque eres bueno, para siempre es tu misericordia. Señor, gracias porque nos has traído salvación y vida eterna, la vida de muchos de los que estamos aquí. Señor, queremos también darte cuenta y respuesta de que hemos recibido tu mensaje, tu palabra. Señor, ella nos anima, nos desafía, nos estimula a crecer en la fe, a que cada uno de nosotros se convierta en un hombre o una mujer de fe. Vos nos preparaste para eso, vos querés ayudarnos para esto. Y Señor, cada uno de los que lo desee lo podrá alcanzar. Una fe, Señor, que más allá de cómo se mida, no es importante eso, dará lugar a que veamos tu gloria en nosotros, entre nosotros, en nuestros hogares, en nuestros encuentros. Gloria y poder manifestada en la necesidad de tantos que nos rodean, Señor, a los cuales ya nos sentimos comprometidos porque tu palabra hoy nos recordó que por causa de ser hijos e hijas tuyas estamos comprometidos con las necesidades del prójimo, que no podemos mirar para otro lado, que no podemos ignorar, que no podemos estar permanentemente ocupados con cosas y nunca tener tiempo para irlos a buscar, para ministrarlos, para llevarlos a tu presencia. Señor, queremos ser esos cuatro. Queremos ser esos cuatro que se ocuparon, que fueron sensibles, Señor, que les dolió el corazón ver a esa persona paralítica en la camilla. Señor, que nos cause verdadero peso y dolor en nuestro corazón, en nuestro espíritu, el ver cómo está la gente a nuestro alrededor. Señor, que podamos ser impulsados a hacer algo para que vos hagas el resto con gran poder y gloria. Así que, Señor, hoy buena parte de tu pueblo aquí, si no todo, está confirmando, Señor, el deseo de humillarnos en tu presencia, pedirte perdón si fuera necesario por haber sido insensibles. Pero, Señor, queremos que también esa gloria se manifieste primero en nosotros y que nos llenes para poder ir a derramarla en los hogares, en las casas, en nuestro barrio, en esta ciudad. Señor, queremos ver que muchas personas cambian su estado de vida. Queremos ver que muchas personas, Señor, dejan atrás las tinieblas en su vida para siempre y comienzan a vivir a la luz de tu reino eterno. Señor, queremos ver que muchas cadenas que tienen atadas a las personas en alcoholismo, en adicciones, en la pornografía, en tantas cosas que destruyen vidas, familias, hogares. Señor, los queremos ver liberados por el poder de Dios. Queremos ver, Señor, que muchos que están siendo oprimidos por el diablo, por Satanás, muchos que están atormentados por espíritus inmundos, en el nombre de Jesús puedan ser liberados para conocer salvación y vida eterna para siempre. Señor, queremos ver que los que están afligidos, quebrantados de corazón, porque han sufrido heridas o la están sufriendo, porque son violentados o lo han sido, puedan, Señor, sanar de esas heridas y emerger, Señor, para poder experimentar gozo y paz en el Espíritu. Señor, usanos, ungínos de lo alto, Señor, en esta noche una vez más. Usa tu pueblo, usanos a nosotros, usanos a cada uno, Señor. Porque queremos llevar verdaderamente gloria a tu nombre. Y ya sabemos que eso no es solo cantarte, Señor, es poner en acción nuestra fe, es poder poner en acción nuestras manos, nuestros pies, nuestra boca, para compartir mensaje y mensaje de esperanza. Señor, a ti atribuimos toda la gloria por lo que estamos viendo, por lo que estamos pasando, Señor. Qué bueno, pero queremos más, Señor, por tantas personas que seguimos viendo en dificultad y en problemas. Así que por todos ellos te rogamos y clamamos una especial bendición. Y particularmente por aquellos que están aquí también en esta noche y necesitan, Señor. Nosotros tenemos fe. Si esa persona que estuviera acá no alcanzara todavía a creer o creyera que su fe no es suficiente, nosotros clamamos por esa persona que está aquí, por su problema, por su dificultad. Nosotros sí creemos. Nosotros sí confiamos en ti, Señor. Hacé la obra. Glorificate en la vida de esa persona que está aquí en esta noche. Y saná, y restaurá, y fortalecé, y levantá. Y consolá. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias porque eres verdadero, porque eres fiel. Gracias porque vives. Gracias porque estás en nosotros. Gracias porque estás entre nosotros. Te alabamos, Señor, y te exaltamos con gran gozo y alegría. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.